Arranca Montequia, el pase para Gino. ¡Doble! Impresionante, ¡doble! ¿Eh? Argentina le ganó al campeón del mundo. ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina lo ganó Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca ahora sí una nueva emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria, alternativa y popular del barrio de Barracas. 43026394 es el teléfono de la radio. Tenemos los panelistas de siempre, Semillero Deportivo. Falta Diego Mario, que en el día de hoy no pudo llegar, pero bueno, vamos a estar comentando las novedades que tenemos en Semillero Deportivo. El programa nominado a los premios Estímulo, ya lo vamos, estamos muy orgullosos de eso, así que lo vamos a decir cada programa hasta el día de la entrega de los mismos. A mi izquierda está el señor Diego Armoa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Estamos muy estimulados. Sí, estamos muy estimulados de todas las formas que usted se pueda imaginar, señor, en su casa. Y más todavía. Sí. Y bueno, para el día de hoy, como siempre, tenemos toda la información de la Superliga. Sí. Y además palpitando lo que se viene del clásico entre Boca y River. Claro. Un lindo partido. Bueno, River que viene a quedar eliminado de la Copa. Otros equipos argentinos también eliminados y clasificaron a la Copa, así que hay mucha información. Bueno, obviamente vamos a hablar sobre eso, la reacción que puede llegar a tener un equipo eliminado de semifinales de Copa Libertadores frente al puntero invicto con puntaje ideal, el perfecto Boca de esta Superliga. A mi derecha, el señor Lautaro Polimeni. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Cómo va? Muy bien, con Polideportivo, del Potro que perdió con Isner en el Master 1000 de París. Bien. Y en el hockey, que se usó el VAR, pero se usó bien, no como en la Conmebol. Bien. Ciudad ganó 4-3 a Lomas en el masculino. Ahora están jugando San Fernando y Banco Provincia. Y River 2-1 Banco Nación. Geo le ganó 2-1 a Ciudad en el femenino. Bien. Ella vino en el día de hoy. ¿Quién? Ella. Hashtag ella. La señorita Tatiana Aguilar regresó luego de unas vacaciones inmensas. Unas vacaciones que se prolongaron de manera indefinida por el momento hasta que tocó la puerta de la radio de Semillero Deportivo de FM La Caterva. Tatiana Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy a presentar así con... Menos mal que dije una presentación linda. No, completamente seria. Me parece una falta de respeto su intervención en el programa, pero bueno, obviamente la queremos mucho. ¿Cómo que intervención? Sí, fue una especie de intervención. ¿Prefiere que me vaya? No. Usted quédese, por favor. La necesitamos todos nosotros y toda su información deportiva. Espero que tenga mucha, porque si no vino con información... Sí, tengo mucha acá. ¿Cómo lleva tanto tiempo? Saluda a los oyentes de Semillero Deportivo. Un saludo a los oyentes. Y te están escuchando. Comentarles que yo también quedé nominada por mi trabajo en producción en radio. Ya, el ego mata, ¿eh? No es ningún ego, si es se por cree este superior programa, a todos los demás del programa. No, mentira, Tati, te queremos mucho, felicitaciones por supuesto, pero bueno, ¿qué información nos traes aquí? Tengo un resumen semanal de lo que pasó tanto en el fútbol a nivel nacional e internacional. Bien, nos va a sorprender entonces, Tatiana Aguilar, algo nuevo en Semillero Deportivo. Innovación en el deporte, en la radio. Como el bar. Entonces, mucha NBA también, Dieguito. También mucha NBA. LeBron James hizo 57 puntos. 57 puntos, la segunda máxima anotación de su carrera. La primera hizo 62, bien, si mal no recuerdo. Así que bueno, también ganó Golden, ganó Celtics. Así que la NBA está muy picante. Bien, entonces Facundito Mosto, del otro lado Facundito Mosso, así se dice. Ah, muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, al lado obviamente Javi Moreno, siempre haciendo el aguante. ¿Qué tenemos? Seguramente Rock Nacional. Mucho usted, Rock usted Nacional. ¿Usted espera otra cosa, Diego, además de Rock Nacional? Yo siempre espero lo mismo. Hoy vamos a tener música aleatoria, porque tenemos una carpeta que se llama Rock y vamos a reproducirla aleatoriamente. Es todo rock, entonces. Igual el sábado está lindo, está para meter una cumbiancha. Una cumbiancha. Pero al operador le gusta el rock, así que el operador manda. El operador manda. Yo sé que estás escuchando el Pepo. Declaraciones fuertes. 0263 94, el teléfono de la Caterva. El Twitter es SemilleroFM973. Sí. Y el Facebook es Semillero Deportivo. Síganos en las redes sociales. Facundito Mozo se lleva la presentación, la apertura y el resto, toda la información deportiva y las mejores notas. Dale. Defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, y sigue reteniéndola. O defensiña la pasa al centriño, este al extremiño, este al centriño, el centriño la retiene. Para la pelota, escuchá Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo para hablar de lo que es, por supuesto, nuestro fútbol argentino. A ver, entre semana, dos equipos argentinos se disputaron un puesto en la final de la Copa Libertadores. Todos lo saben, River con un global de 3-0 a su favor en un tiempo. Quedaban solo 45 minutos, un poquito más por el gol de Pepe San al final. Lanús se le dio vuelta, va a estar en la final de la Copa Libertadores. Se va a enfrentar a Gremio, que aunque perdió el partido de vuelta, ganó con un global de 3-1 frente al Barcelona de Ecuador. Y esa va a ser la final de la Copa Libertadores 2017, Sí, así es. La verdad que Lanús sorprendió a todo el mundo. Sí, obviamente. Fue un partido muy raro, todos lo saben. Sí, muy raro. Bueno, el penal que no le cobraron a River. El penal que sí le cobraron a Lanús con el VAR. Yo creo que eso... A ver... lo usan mucho de excusa. Yo siento que es algo que tomaron como algo muy grande, ¿cierto? Es un penal no cobrado, ni siquiera que tuvieron la voluntad de... Sí, pero había 7 árbitros. Sí, obvio, eso fue lo chocante, pero yo creo que Lanús, a ver, le hizo 4, le tenía que hacer 4 y le hizo 4 River. Sí, sí, Lanús la verdad que tuvo una muy buena actuación. Tuvo un impulso anímico enorme con el gol, el 1-2 de Pepe San fue claramente clave y bueno... Claramente clave. Sí, claramente clave. Y a los 30 segundos del segundo tiempo hacer el 2-2 fue lo que... Yo cuando hizo el 2-2 sentía que Lanús podría tranquilamente hacerle doble más arriba. Sí, esa fue la sensación del partido. Aparte, la gente de Lanús lo apoyó en todo momento. Se sintió un poquito la presión de... Algunos jugadores de River lo han sentido. Eran algunos jugadores muy jóvenes, otros más con experiencia. Y los que se echó la culpa fueron los más grandes, ¿no? Sí, obviamente. Bien, lo que tenemos abocado, lo que queremos plantear ahora es... River-Boca mañana. ¿Cómo llegan ambos? Boca puntero del torneo, invicto, solo un gol en contra, 19 a favor, 21-21. River recién eliminado de la Copa Libertadores. A ver, Dieguito, quiero una opinión. No, para mí, obviamente que, como todo el mundo sabrá, Boca llega mejor por lo que viene jugando en el campeonato, y River tiene un golpe anímico muy grande después de haber quedado eliminado. Pero el Clásico es un partido distinto para mí. ¿Qué equipo? Vos siendo de un equipo hincha, de un equipo neutral y teniendo un concepto futbolístico como periodista muy bueno, por mi gusto, ¿qué equipo a vos te gusta más? ¿Qué equipo ves que tiene mejor nivel en este momento, más allá de lo anímico? Para mí Boca juega mejor que River. En este momento... El estadio influye. Influye un poquito, pero para mí Boca... Es una victoria de Boca mañana. Sí, yo creo que Boca... No una victoria amplia, porque los partidos, los clásicos siempre son muy cerrados. Para mí Boca puede ganar 1-0 tal vez. Bien, Lauti... Yo creo que, a ver, River llega obviamente golpeado, pero compró experiencia. Con Pinola, con Escoco, y uno esperaría que esos jugadores sean los que den la diferencia. Bien, entonces nos informa la producción, la gran producción de Semillero Deportivo, que estamos en comunicación telefónica con Antonio Alzamendi, campeón del mundo con River Plate allá por el 86. Antonio, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Antonio, hola, ¿escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias el uruguayo Antonio Alzamendi por comunicarse con nosotros. Bueno, te queríamos preguntar, estábamos hablando obviamente de la eliminación de River, del partido mañana frente a Boca. Vos supiste ser campeón, jugar mucho tiempo en el club millonario. ¿Cómo ves al equipo de Gallardo luego del partido contra Lanús y frente a mañana frente a Boca, no? Bueno, o sea, como equipo indudablemente está con todas las condiciones de sacar un buen resultado. Sí. Ni hablar de que todos piensan de que quizás el bajón del partido el otro día. Yo creo que no va a suceder eso, porque en River siempre, todos los días, tenés que dar examen. Sí. Y más con un clásico contra Boca, que sabés bien que es lo que tenés que ganar, sí o sí, ¿no? O sea, no creo que en el ánimo de un jugador de River tenga que perjudicar eso. Y ahí es donde se ven verdaderamente los valores que tiene un jugador de River para estar en River, más que nada, ¿no? Sí, obviamente, los valores de esa clase de equipos son mucho más altos, pero en comparación al nivel futbolístico de ambos equipos, uno ve a River llegando a semifinal de Copa, pero ve a un Boca sacando 21 puntos de los 21 en juego. ¿A quién ves con mejor nivel futbolístico de los dos? Y hay dos campeonatos. Si miramos el nivel que tuvo Boca a nivel internacional, le fue muy mal, y nosotros no fue muy bien. Sí. O sea, caímos justo en una semifinal. En el local, indudablemente, es muy embromado seguir dos campeonatos o tres campeonatos, claro, estar peleando los tres campeonatos con un promedio de jugadores quizás para ese tipo de campeonato y la clase que es River, de no tener todos los jugadores más o menos de un nivel muy parejo, y aparte las lesiones o suspensiones, que eso hace que el equipo merme mucho. Entonces se apuntó a la Copa América, se perdió, y ahora se está apuntando sin ninguna duda a este clásico y seguramente a la Copa Argentina. O sea, yo no voy a dejar de pensar de lo bien que venía River después de un partido, que a veces en el fútbol pasa eso, te voltean en un segundo y se te viene todo abajo enseguida, pero no va a ser mi forma de pensar, no va a cambiar nada en lo que significa Gallardo para River y lo que han demostrado este muchacho durante mucho tiempo. Hay un momento que, bueno, el jugador sufre cambios de jugadores, se te van jugadores, se te lesionan, entran otros jugadores, y bueno, el equipo sufre indudablemente fracturas que bueno, hay que esperar a ver cómo se pueden ir acomodando, ¿no? Antonio, si bien todo el mundo recuerda la Copa tenida por el 86, en el 87 le pasó algo parecido a River ahora, que perdieron en semifinal de Copa. Yo quería saber cómo fue esa experiencia de salir campeón y luego perder en la semifinal. Sí, no sé si fue el 87 o 89, no sé bien. 87, sí. 87, este, sí, bueno, sí. Fue un partido que indudablemente lo perdimos contra Independiente, creo. Sí, sí. Este, en un partido que nadie esperaba que pudiera suceder. Nos anularon un gol ahí que para mí fue gol y nos cobran un offside que no fue. Y bueno, y perdimos y seguimos adelante, el fútbol tiene esas cosas. Por algo vos pensás que un gran rival te puede ganar y resulta que el que está con menos chance o menos equipo te sale ganando. Sí, sí. Y es lo lindo del fútbol. En ese sentido, creo que es lo que mucha gente a veces no se da cuenta, de que bueno, con un buen equipo hay momentos que sufre fisuras o errores, y de tanto ganar campeonato, de tanto venir ganando, hay un momento que el mismo jugador se satura en cierta medida en cuanto a la tensión o pensando que ya lo tenés solucionado, y no es así, ¿no? ¿Y cómo crees que puede influir Gallardo en esto? Porque hay un montón de jugadores en River que no ganaron la Copa Libertadores, o sea, no tienen esa experiencia, que llegaron hace poco a River y se encontraron con este resultado con Lanús. Por eso te digo, o sea, la camiseta de River pesa mucho, y el que venga a River tiene que saber que está obligado a salir campeón. Y cuando no es campeón, hay que tener una buena espalda para aguantar los problemas que se vienen y tratar de solucionarlos rápido. Y creo que este partido contra Boca es una buena solución para ir remendando lo que River le pasó el partido pasado, pero volviendo a lo que ha sido siempre, un equipo ganador. Y bueno, en este momento le toca perder y hay que saber entenderlo de esa manera. Clarísimo, estamos hablando con Antonio Alzamendi, ex futbolista de River uruguayo. Sí, Antonio, todos los jugadores te dicen, los que han jugado el clásico, que es un partido distinto. Yo quería saber cómo vos lo viviste en su momento. Y totalmente, son todos distintos. O sea, hay clásicos que son de mucho más garra, de más golpe, de más fuerza, y otro sí, que de repente te sale un buen partido. Pero normalmente los clásicos, para que salgan muy bien o que al gusto de la gente, es muy difícil, porque hay momentos que vos tenés que meter sí o sí, y no importa si jugar bien o jugar bonito, lo importante es ganar, y lo que vos buscás en estos partidos es el resultado. A pesar que si podés meter tu juego, que es el que verdaderamente te ha llevado al éxito, lo vas a tratar de meter, pero en algún momento si hay que marcar, como River lo ha hecho, presionar, olvidarse de jugar y sin embargo de achicar y matar al rival rápido. Creo que en eso River lo ha sabido hacer muy bien. Y los jugadores, indudablemente, al ser nuevo, como te decía al principio, se mueve toda la estructura del entrenador para volver a empezar con lo que él quiere, con lo que él piensa. Los jugadores no tienen la misma característica, y después otro le pesa la camiseta bastante y no te rinden lo que vos pensás en el momento de la contratación. ¿Y qué opinás sobre el VAR? Más allá de lo que pasó el partido anterior. No me gusta, me parece una cosa que nos quita ritmo de fútbol. Solo podría servir si la pelota entró o no entró, pero ya eso de que es para todo, el otro día se equivocaron feo, y nosotros no estamos preparados para eso. Creo que Sudamérica le falta mucho para llegar a entender ese tipo de cosas y de andar frenando el partido a cada rato. A mí, sinceramente, no. Creo que en Alemania ya lo están tratando de sacar. Quiere decir que tan buen resultado no tienen. El otro día lo único que fue un muy conflictivo, donde se equivocaron totalmente, tantos mirando por la televisión, de repente un penal lo cobra y otro no, y entonces verdaderamente no entendés nada. Ahí da a entender de que hubo un intento de molestar a River o de perjudicarlo, porque cómo puede ser que cobra el tercero de tres penales y no cobra los dos anteriores, o cómo puede ser que al número 7 de Lanús no lo expulsan cuando tenían que haberlo expulsado. Entonces esas cosas realmente te molestan, y creo que para mí no es útil para el fútbol. El fútbol es eso, roce. Si entró o no entró puede ser lo único que, como te dije al principio, que solucione. Sí. Pero el fútbol tiene esa chispa que para mí con esto la estamos matando directamente, ¿no? Antonio, buenas tardes, Tatiana te habla. Yo quería saber si vos tenés alguna leve impresión de lo que se va a sentir en el mundo River en el caso de que Marcelo Gallardo decida abandonar su cargo en diciembre. No te entendí lo último. Si Gallardo abandona el cargo, ¿qué? En diciembre, ¿cómo decís que se va a tomar en el mundo River? Mirá, yo justamente a mí me llamó Antonio Caselli, que va a haber elección el día 3 de diciembre, en el cual voy a estar integrando la parte de River con David Trezeguet. Y nosotros, en el caso de Antonio, no, también quiere que Gallardo se quede. Acá la decisión la tiene que tomar Gallardo. Y creo que la comisión actual también está deseando que Gallardo se quede. Se quiere, se queda. Y la gente de River, si se va, lo va a entender. Y si se queda, va a estar muy feliz. Yo no puedo creer que se pueda cambiar el pensamiento que se tiene hace 3 años con un tipo que ha ganado todo y lo ha puesto a River en el lugar que River tiene que estar junto con sus jugadores. No, obviamente. O sea, yo en lo personal, a mí me gusta, lo quiero y ojalá pueda seguir en River, pero eso lo va a decidir él, ¿no? Sí, sin duda Gallardo se ganó el respeto eterno de la gente de River, tanto lo que hizo como futbolista como lo que está haciendo como director técnico. Bueno, Antonio, para cerrar ya, un resultado para mañana, seguramente vas a poner a River victorioso, pero ¿qué resultado si juegas al Pro de promedio? No hay otro, seguro que no hay otro. O sea, gana River, no me vas a sacar que Boca nos pueda ganar. Bien. Gana River. Sí, clarísimo entonces. Antonio, muchísimas gracias. Por el bien del club, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo obviamente neutral no soy de ninguno de los dos. Espero que no pase nada violento y que se viva un en los fútbol. Papeles, si vos mirás el campeonato local, las posibilidades las tiene Boca, pero los clásicos son cambian distintos. Totalmente. Hay son historias diferentes a un partido normal. Esperemos que jueguen bien al fútbol. Antonio, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Antonio Alzamendi, uruguayo, futbolista de River, muy vinculado con el club, sigue a pesar de los años, ya 20, 30 años, 31 años de la primera Copa Libertadores que ganó River, él estuvo participando por supuesto, sigue vinculado al club millonario. Bien, para ir al temita musical, a la vuelta todo el fútbol argentino, Dieguito, quiero que me cuentes a la vuelta, Sí. Todos los resultados, ganó Chacarita, por fin, ni Tigre gana y Chacarita lo hace. Gol de Mauro Matos. Volvió Mauro Matos a facturar en el fútbol argentino. Facundito ahora sigue del otro lado. Temita musical, aleatorio dijo, no sabemos no, ni qué estamos ahora poniendo. Lo tenemos a Callejeros. Si escucha algo raro, no se asuste. ¿Cómo? Ahora lo tenemos a Callejeros. Ah, bien. La mejor banda que pueda haber. La mejor banda de la historia del rock argentino. Fue polémico. Igual me gusta mucho. Ahora sí, temita musical, ya te. gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué lindo es volver a abrazarte bajo este sol! Bajo aquella lluvia de mi ciudad, qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos, qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor, y llueve y seguimos soñando, y llueve y seguimos cantando, seguíamos en este momento, vos sabés que yo siempre soy, cuando empata Almirante, la puta. Ahí quieren jugar una pared, pará que te lo pidieron ellos. Te lo pidieron ellos, la Berni, ladrón. Ahí va, para pam. Hola, soy Matías Orihuela, jugador de Quilmes. Estás escuchando Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo, peleas internas en el estudio de Semillero Deportivo, en FM La Caterva, 413-026-394, el teléfono de la radio, puede comunicarse si quiere. Dieguito Armoa, toda la... ¿Cómo? 413-026-394, me está grabando una cámara, me siento en televisión. Para, le informamos a la gente que está escuchando Semillero Deportivo que en el estudio nos están grabando. Y eso yo no lo firmé. Dieguito Armoa, sí. Ahora sí. Fútbol argentino, Superliga, fecha 8. Cuénteme. Empezó ayer, el viernes 3. La noche a Carita. Por y fin. Está el día soleado, es medio raro esto. Bueno, ¿cómo se nota que sí, tiene un odio profundo? Tengo abstinencia de victoria. Bueno, ok. Chacarita le ganó 2-0 a Gimnasia. Como bien usted decía, con un gol de Mauro Matos, que sí. Volvió el gol. Godoy Cruz ayer ganó con un gol del Morro García. Estaban empatando 1-1 y lo terminó ganando el Tomba, sí. Y hoy Colón empató 3-3 con San Martín. Partidazo. Así es, Lanús perdió de local 2-0 contra Olimpo. Seguramente hará juego con suplentes. Y San Lorenzo está perdiendo 1-0 contra Banfield con un gol de Pablo Mucci. San Lorenzo que está cerca de Boca, es uno de los equipos que está cerca de Boca, pero con esta derrota de local se está alejando bastante. Igual, aunque sigue en zona de clasificación de Libertadores, aunque falta mucho. Partidazos para el día de hoy, Rosario Central Tucumán, me llama sí. Mucho, bueno, mañana el plato fuerte, por supuesto. Apenas termina el programa, 6-5, Rosario Central con el Atlético Tucumán. A ver, semifinal de Copa Argentina en Superliga. Central Atlético Tucumán, se van a enfrentar en pocos días para definir quién es el rival de River o Morón en la final de la Copa Argentina. De ahí sale el que clasifica a la Libertadores. Claro, de ahí sale el que clasifica a la Libertadores. Si gana Río ya está y Morón no puede jugar. Pero me parece que va a clasificar el sexto de del anterior campeonato. No clasifica el segundo. Y si Independiente gana la Sudamericana. Ya no mufó. Independiente queda eliminado. ¿Cómo que pásame la dirección del. Ya vamos a. Terminamos esta sección y hablamos de Copa Sudamericana, que está sí. Muy picante también. Terminamos con el resumen de la fecha. Racing Talleres a las 9:30. Racing que viene de empatar contra Libertad con el gol que no pudo convertir Arturo Martínez. De queda eliminado, exactamente. Y para mañana, partidos indecentes a las 2, Estudiantes contra Argentinos, a la misma hora Belgrano contra Independiente en Córdoba, y a las 6 el plato fuerte del día, River contra Boca. Bien, todo por supuesto lo vas a poder ver si pagas una fortuna gracias a los contratos de la Superliga con Fox y Turner y todo lo que usted ya sabe que tiene que hacer, así que vaya a un bar o escúchelo por radio, le recomiendo, porque pagar esa suma es descabellado. Copa Sudamericana, tenemos semifinales confirmadas, sí. Semifinales confirmadas, todos queríamos un Independiente Racing, Todos queríamos Independiente Racing, no pudo... Menos el Palo. No me incluya. Menos el Palo y menos Lautaro Martínez, parece. No pudo el equipo de Coca frente a Libertad en su cancha, así que Independiente va a enfrentar al equipo paraguayo. Sí, van a jugar el martes 21 a las 9:15 y también el martes 28 a la misma hora en el Estadio Independiente. Bien, y la por el otro lado, Flamengo el jueves 23 contra Junior de local y después en Colombia el 30 de noviembre. Bien, Flamengo que resucitó, Usted había dicho que había pasado Fluminense. Sí, no, yo... ¿Me mintió? Sí, me confundí. Es que iba ganando 3-1 Fluminense y con ganar, haciendo más de un gol, ya clasificaba y se lo empató 3-3 el Flamengo en el Clásico de Brasil. Sí, recordamos que Flamengo no va a poder contar con Pablo Guerrero después de que saltase el doping positivo. Bien, a ver, ¿qué le depara a Perú? También tenemos información sobre eso. Este sábado, en una semana, luego del programa de Semillero Deportivo, juega la primer partido por el repechaje para clasificar al Mundial, Nueva Zelanda y Perú. Todo parecía para favorar al Perú, pero se le fue la figura. Vamos a hablar ahora de Copa Sudamericana, Dieguito, contábamos recién. Ah, recién hablamos de Copa Sudamericana. Sí, pero contemos lo que pasó si quiere. Sí, contame lo que pasó. Lo que pasó fue que, bueno, decíamos Racing... No, increíble, amigo. No pudo, Racing no pudo contra Libertad, no, el partido terminó 0-0, Independiente con algunos jugadores suplentes, ganó 2-0 con goles del Burrito Martínez y de Gigliotti. Bien, Burrito Martínez, volvió el Burrito Martínez. ¿Cómo está la cámara? Se va increíble, tenemos una camarógrafa. Tatiana Aguilar vuelve a Semillero Deportivo para grabar un video en vivo que seguro no está viendo nadie. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cómo no hay ningún problema, está el video en pausa. Cuénteme, sigamos con el programa, por favor. Sí. Hagámoslo dinámico. Mundial Rusia 2018, repechaje. ¿Qué pasó con Perú, Dieguito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y qué pasó con Paolo? Lo que pasó es que le saltó el doping positivo por supuestamente haber consumido cocaína. Pero es uno de los factores que tiene la cocaína. No es exactamente el mismo. Pueden haber sido de pastillas para contra la altura y demás. Pero se supone... Bien, es raro. Fue en el partido contra Argentina. Pero se supone que... contra la información también era porque tenía una molestia. Claro. Pero vamos a mucho no tocó la pelota, de regresar al último tiro. O también, y la verdad, que lo supo controlar. Sí, lo supo controlar. Más allá de... Sí, Perú va a jugar el 11, el sábado 11. Sí, el sábado, qué bien. Apenas empieza el día contra Nueva Zelanda, allá. Y después va a jugar el miércoles 15, 23:15 en Perú. Bien. ¿A quién ve favorable más allá de la baja de Guerrero? A mí, yo, que Perú. Sí, obviamente. Sí, con la Foquita Farfán, Trauco. El de Flamengo. Aparte, Nueva Zelanda no tiene una cultura futbolística muy grande. Yo nunca lo vi en un mundial a Nueva Zelanda. No sé si clasificó alguna vez en un mundial. Alguno la clasificó. En 2010. Bueno, pero igual en el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Uh-huh. Como el empate con Perú. Es una opinión que no vale mucho. ¿Cuál? ¿A quién ve usted en el mundial? No, yo personalmente, obvio que veo a Perú, pero en el fútbol se puede esperar cualquier cosa. Sí, obviamente, obviamente. Por eso Argentina tardó tanto en clasificarse un mundial. Por eso Chile no clasificó. Ya pasó mucho, ¿no? Parecemos Ruggeri. Bien, temita musical, Facundo Mozo me informa que tenemos temita musical. A la vuelta, recién sacamos a un futbolista de River. Ahora se viene la otra cara de la moneda, esperemos que se pueda dar para charlar un poquito de Boca y de su gran presente del puntero del torneo. Facundito Mozo, temita musical a la vuelta, toda la información deportiva. Mentís cada vez que me repetís que en tu alma nunca suenan alarmas y que te tomas todo con calma. Insistís con que tengo que empezar a pensar del lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión. Meditando, meditando, me di cuenta, me di vuelta, me alejé de vos. Soñando nunca es tarde. Medio cuando me y me voy de vos. En los sueños nunca es tarde. Corregís cada vez que intento salir el rumbo de mi viaje deseado. Decir que soy un descontrolado. Eres y te burla de la cicatriz. Odias que sea un tipo volado. Te gustaría verme forrado. Por eso insistís con que tengo que empezar a pensar el lado que me voy a parar y que me llame a la me alejé de vos. una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. No, lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, no voy a repetir, que la sigan chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabía usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decirle. De parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo para hablar un poquito de la otra cara de la moneda. Ya hablamos mucho de River, hablamos por supuesto con Antonio Alzamendi, el futbolista que nos contó mucho de la actualidad del millonario. Para hablar un poquito de Boca, del puntero del torneo, de para mí, obviamente, y para muchos, el mejor equipo de la República Argentina, Lautaro. Sí, Boca que llega muy bien, que llega al Monumental, la única vez que van a jugar en este torneo el Superclásico, porque ya no hay fecha, doble fecha de clásicos. Llega con el goleador del torneo, que es Benedetto. Y, a ver, se le discute mucho los rivales que le tocó. Pero bueno, son los que le tocó. Y hoy está puntero por lejos. Hoy tiene 21 San Lorenzo que sigue perdiendo. Le está sacando 6 puntos a San Lorenzo. Atrás está Talleres, un digamos. Un partido menos. Sí, River está muy lejos también. Y tampoco es que han jugado la Copa Libertadores. No es como antes, que se jugaba toda la semana. Por ejemplo, Lanús, no entiendo por qué puso suplentes hoy. Si falta un mes todavía para la final de... Descanso, y ya supongo. Pasó casi una semana del partido... Pero contra Olimpo... Fue el martes. Claro, sí, podría. Encima de jugado de local. Es distinto. Bueno, prefirió eso. Por ahí la emoción le duró bastante al equipo. Debe durar toda la vida. Es la primera vez en la historia. Sí, bueno. Tiene que ganar. Si no lo termina de... Pero además sacó mucha diferencia. Fíjate que tiene 19 goles a favor. Uno solo en contra. Increíble. De Godoy Cruz, que encima le iba ganando 1-0 en la Bombonera. Bien. Los puntos fuertes de Boca. Vamos a discutir entre nosotros. Para mí... Sí. El mejor futbolista de Boca es el jugador número 9, lleva 8 goles en 7 partidos, Darío Benedetto. Darío Benedetto, y a mí también el que me gusta mucho es Pavón. Pavón, tú puedes tener partidos regulares, pero es un jugador determinante, más para Benedetto porque es el gran pasador que tiene el Pipa. Está claro que es la mejor dupla en ataque del fútbol argentino, lejos. Sí. Ya, y aparte Alario y Drusi ya se fueron completamente de River, así que no se puede comparar con ninguna otra delantera del fútbol argentino. Mira, entre Benedetto y Pavón tienen 11 goles en 7 partidos. Benedetto obviamente se lleva la mayor diferencia. ¿Otros puntos clave de Boca que vos notes, Lauti? Y yo creo que el recambio que tiene. Gago se lesionó, pero no se sintió la ausencia de Gago el último partido, por lo menos. Atrás tiene a Nández, que es jugador de selección uruguaya. Falta que se recupere Sebastián Pérez. Barrios en el medio, Pablo Pérez, que también es jugador de selección. Y la seguridad defensiva obviamente cuenta mucho. A ver, ¿por dónde creen que va a pasar la clave del partido mañana? Uno ve como favorito a Boca, pero River tiene un gran equipo. Se lo veía antes del partido con Lanús como el gran favorito a ganar la Copa Libertadores lejos. Bueno, pasó lo que ya sabemos, todo lo que pasó. Y juegan en cancha de Millonario también. Eso influye bastante para mí. Sí, y futbolísticamente, ¿cómo crees que va a ser el partido? Y para mí, la iniciativa la va a terminar tomando el local. Simplemente juega el local, porque los dos equipos son de tomar la iniciativa en todos los partidos. Sí. Pero después, depende cómo se dé, si el River tiene ocasiones claras, lo va a saber aprovechar Boca. Si no las tiene, va a ser un partido bastante cerrado. Sí, no, pero además, a ver, no llega igual River anímicamente, y el hincha creo que tampoco. No iba a ser lo mismo. Si hoy River estaba en la final, estaba claro que ya estaban poniendo bandera de Emiratos Árabes o alguna camiseta del gremio que le tiraban cargando a Boca. que va fuera de la Libertadores, y yo creo que eso también el hincha lo siente. A ver, ¿le importa mucho más este partido entonces, vos decís, al hincha? O... Y ahora sí, porque no tenemos nada más que pelear hasta el año que viene. Bueno, la Copa Argentina, que sí, de mucho no le sirve, porque Boca, sí, Boca este año igual festejó el último torneo. Claro. Bien, entonces, ¿cómo, a quién ven favorito mañana? Cuéntenme. Yo ya lo había dicho, me parece que Boca es el que más chance tiene que ganar. Sí, Boca. Bien, espero que sea un gran partido. Yo veo un empate. Veo un empate. Veo con la iniciativa Boca, veo con que Boca va a tomar la rienda del partido al comienzo. Pero yo veo un empate, aunque Boca me parece que tiene bastante mejor equipo ahora que River. Bien, para hablar un poquito... Sí, contame. Si querés repasamos la formación de los de casi equipos. Casi me olvido. Sí. Los 11 de River, Diego. Los de... Primero tiro los de Boca, que ya... Sí, vale, contame el tema, que vos quieres. Porque los de Boca ya están un poquito más confirmados. Claro. Los de River, hay alguna duda. Boca seguramente irá con Rossi en arco, Jara, Pablo Gols, Magallanes y Fabra. Ya de memoria. De memoria. Me parece que casi el equipo de memoria, excepto por Gago, reemplazando a Hernández. Después en mitad de cancha, Hernández, Wilmer Barrios, perdón, y Pablo Pérez. Y arriba, Cardona, Benedetto y Pau. Bien, tiene los 11 del Millonario. Tengo los 11 del Millonario. Los hombre. Posibles 11. Los posibles 11 porque se va a esperar hasta el último minuto si Enzo Pérez llegarán o no, porque tiene un traumatismo en el glúteo derecho. Bien, se lo estudió. Me lo estudié, lo tengo anotado. ¿Quién sabrá? Es radio, no lo voy a ver nunca. La magia de la radio es eso. Así que nadie grave. Si entre, bueno, no grave, Tati. Si entra Uski o De La Cruz. Sí. El 11 seguramente sería Lux en el arco, Montiel, Maidana, Pinola y Milton Casco. Poncio, el Piti Martínez. Ahora sí, Pérez, Uski o De La Cruz. El Chino Rojas, Nacho Fernández e Ignacio Escoco. Bien, me dicen que estamos en comunicación telefónica. ¿O no? ¿O sí? Entra Tatiana Aguilar. Entra Tatiana Aguilar, le está comentando algo. ¿Qué habrá pasado? ¿Usted bien, qué piensa? Estamos en comunicación telefónica con el Mono Navarro Montoya. Increíble nota de Semillero Deportivo. Mono, ¿cómo estás? Landro, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nota improvisada, se podría decir, en Semillero Deportivo para charlar. Queríamos tener la oportunidad de charlar con un exfutbolista de Boca y un emblema como sos vos, por supuesto, que nos viene bastante bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ves a Boca? Antes charlábamos con una exfigura de River. ¿Cómo ves a Boca, el puntero del torneo? Mal no lo puedes ver, obviamente es el candidato de la Superliga. Pero ¿cómo es que se puede dar el partido de mañana frente a River? Bueno, Boca está en un nivel que tiene que ver con el fruto de la continuidad del entrenador, del continuismo en las ideas, en el proyecto. Y generalmente esto en el fútbol da buenos dividendos, ¿no? Sí. Boca creo que también ha realizado incorporaciones que han mejorado al plantel, y si bien ha tenido la lesión de Gago, que obviamente se siente, la estructura ha contenido esta pérdida, y Boca es un equipo que se ha mostrado sólido, homogéneo, más allá de los resultados contundente, pero claro, el domingo es un partido diferente, es un partido aparte. Sí. Es cierto que River viene de un golpe muy reciente, un golpe doloroso, pero yo soy siempre de la idea que los antecedentes previos no cuentan demasiado en el Superclásico, por ser un partido tan tan especial, ¿no? Sí. Me parece que también para aquel que no viene bien, como es en este caso de River, que sufrió la eliminación de la Copa Libertadores, es una excelente oportunidad. Con dos lecturas, una que si tiene un buen resultado, si gana, permite cerrar el capítulo doloroso reciente, pero obviamente que jugás ante un rival que acrecienta los riesgos, ¿no?, de un resultado adverso porque es el clásico rival y porque es Boca y por el momento en el que está inmerso Boca Juniors. Sí, clarísimo. Mono, bueno, vos pasaste por una inmensa cantidad de clubes en el fútbol argentino, obviamente se te destaca mucho en Boca, casi 400 partidos en el Ceneice, sensaciones de jugar un clásico y más en el Monumental, llegando puntero en este caso, seguramente te tocó en todos tus años como futbolista de Boca, con campeonatos y más, llegar al Monumental siendo el puntero y el candidato del torneo. ¿Cómo ¿Qué consejo le darías a un futbolista de Boca? ¿Qué mentalidad tiene que tener en este momento para entrar al Monumental y salir con todo? No, que lo disfrute. Los jugadores somos privilegiados y distinguidos cuando tenemos la posibilidad de jugar un partido de este tipo, ¿no? Es un partido con connotaciones muy, muy particulares, con una gran repercusión debido al desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación, admirado en todo el mundo y con consecuencias que no son fáciles de absorber en el caso de un resultado negativo. Siempre un Boca River para el que pierde tiene secuelas, ¿no? Entonces, pero por sobre todas las cosas, el futbolista tiene que entender que las responsabilidades y obligaciones no pueden inhibir al futbolista que llevan adentro y que indefectiblemente tienen que disfrutar de formar parte de un espectáculo de esta naturaleza. Bien, bueno, y sobre los arqueros, llega Rossi, que es muy joven, y Lux, que tiene mucha más experiencia. ¿Vos cómo los viste? Bueno, Rossi en el arco de Boca obviamente se está consolidando. Lo ha ayudado el hecho de que el equipo lo ha protegido, el proceso ha sido favorable. Entonces, esto te permite tener un sustento, un plafón para seguir desarrollándote, ¿no? Y en cuanto a Germán, a Lux, todavía no ha tenido ese gran partido que necesitan todos los arqueros en todos lados y mucho más en un equipo como River. Ese partido que el arquero lo gana el partido, ¿no? Que lo salva el equipo. Y imagino que ese debe ser el gran objetivo de Germán, ¿no? Más porque él tiene el origen en el club y tiene un gran afecto por River, ¿no? Hay razones afectivas, entonces seguramente estará en esa búsqueda. Sí, Mono, yo quiero saber cómo es la posible vuelta de Carlitos Tevez al Xeneize y cómo modificarías el equipo si llega a pasar la vuelta. La verdad que no tengo ni idea cómo va a terminar eso. Sí. Esa historia, porque bueno, hay muchas cuestiones contractuales y legales que tendrán que solucionar. No tengo noticias fehacientes y confirmadas de que se esté tramitando la vuelta de Tevez, así que yo creo que habría que esperar un poco más como para ver si se logra concretar lo que parece que es un deseo, ¿no? Sí. Y en cuanto al espacio, bueno, Tevez siempre se ha sentido muy cómodo jugando detrás del centro delantero, ¿no? Esa es su posición ideal. Él no es un hombre de punta, sino es un hombre y un jugador que le encanta jugar por todo el frente de ataque, pero no posicional, sino desplegándose y jugando atrás del punta. Bien, Mono, ya para ir cerrando, porque si nos termina el tiempo de Semillero Deportivo, quería preguntarte tu opinión sobre la inclusión de la tecnología en el fútbol. Se vio claramente en el partido entre River y Lanús, alguna polémica que se pudo llegar a dar. ¿Tu opinión acerca de este famoso VAR? No, me parece que es una idea que se está desarrollando, un apoyo para los árbitros. Yo creo que todo lo que podamos en el fútbol adquirir para que sea lo más justo posible, bienvenido. Está claro que el que pensaba que con el VAR se iban a acabar las injusticias es porque no conoce profundamente ni qué es el VAR, ni cómo funciona, ni quiénes deciden. El VAR es un apoyo mediante un monitor en la cual árbitros auxiliares son los que deciden sobre una jugada. Entonces, cuando hay jugadas interpretativas, seguramente caberán las contradicciones, ¿no? Y si en el mismo cuerpo arbitral puede haber contradicciones entre el árbitro principal y los árbitros que están delante del VAR. Así que el VAR funciona mediante la decisión de los seres humanos. Y como los seres humanos somos falibles, indudablemente por ahí puede llegar a suceder situaciones como la que pasó el otro día. Sí, obviamente. Bueno, ya para cerrar, Mono, resultado para mañana, si tenés algún resultado, ¿a quién ves mejor para mañana? Y ya cerramos. No, yo he aprendido que en este tipo de partidos es imposible saber dar un resultado. Sí. Desde el lado de la razón y del análisis, porque claro, hay muchas cuestiones e imponderables que se nos escapan, como deseo, obviamente, todo el mundo sabe, yo soy de Boca y quiero que gane Boca. Bien, entonces sí, todos nos responden lo mismo, todos los que pasaron por esa situación responden lo mismo que vos, que no se sabe, que es un partido distinto. Mono, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Ahí pasaba entonces Carlos Fernando Navarro Montoya, el Mono Navarro Montoya, histórico, futbolista de Boca, entre tantos clubes, Independiente, obviamente, Nueva Chicago, Vélez Arfield, bueno, infinitos clubes del fútbol argentino y de Sudamérica. Para continuar hablando ahora sí del Ceneice, me dice, tiene razón, díganlo usted. No, me parece que es apropiado que lo diga el señor Leandro Deza. Vayan al Gourmet Criollo, señoras y señores, vayan al Gourmet Criollo, a las mejores empanadas de Capital Federal, sus alrededores. Martín García 694, allí en Barraca, cerquita de FM La Caterva. Las mejores empanadas, sin lugar a dudas, de la Capital Federal. Cuando me dicen que tenemos otra comunicación telefónica con otro ex futbolista de Boca, Juan Simón, estamos sacando unas notas increíbles en Semillero Deportivo. Juan, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Juan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? No nos escucha bien. No te escucho para nada. No me escucha para nada, Juan Simón. Ahí está, me escuchás. Bueno, Juan, recién hablábamos con el Mono Navarro Montoya. Queríamos también saber tu opinión. ¿Cómo ves a Boca, tu ex equipo, obviamente, para el partido de mañana frente a River? Boca está pasando un buen momento. Sí. Es un equipo que está muy sólido. Yo creo que la incorporación de Paolo Gol le aportó muchísimo. Sí. Y después está contundente adelante. Hasta el punto que tiene, creo, los dos mejores delanteros del fútbol argentino. Sí, recién lo opinamos igual. Y enfrente va a tener un equipo muy golpeado. Si bien siempre se dice, los antecedentes no cuentan, esta vez hay algo adicional que puede tener su influencia, ¿no? Claro. Lo que sucedió el martes no es fácil de digerir. Claro. Va a estar en Boca saber aprovechar el posible tema anímico que puede padecer River. Entonces vos ves, además de diferencias futbolísticas, que ahora te voy a preguntar por dónde crees que va a pasar la clave del partido, una diferencia anímica grande, ¿pensás que va a influir mucho eso? Sí, yo creo que puede, los primeros minutos va a ser fundamental, hay que ver cómo reacciona River. Sí. Ante la menor duda yo creo que se le van a venir todos los fantasmas a la cabeza. Si River supera los primeros minutos sin problema, puede ser un partido abierto con posibilidades equilibradas. Bien. ¿Por dónde pasa el juego? Mira, los dos equipos tienen muy buenas individualidades. Yo digo que en el caso de Boca ataca mucho por izquierda y me parece que esta vez no va a ser, va a tener problemas para hacerlo, porque River ahí tiene... Va a tener seguramente a Nacho o a Piti Martínez por el sector, que se juntan con la posible subida de Montiel, que seguramente lo va a hacer menos que si estuviera Moreira, pero seguramente va a tratar de aportar en ataque. Entonces creo que Fabra va a poder pasar menos que lo que lo hace habitualmente. Juan, todos los jugadores siempre dicen que bueno, el Clásico es un partido distinto, obviamente. Yo quería saber cómo lo viste vos en carne propia. Mira, yo debuté en un Clásico, junto con el Mono. Sí. Es un partido distinto por toda la previa. Una vez que entraste a la cancha, lo mismo. Pero se nota la diferencia de otros partidos, la previa. Sí. La cantidad de medios periodísticos que están expectante de lo que pueda suceder. Sí, hay un país que se para por este partido. ¿Y cómo crees que...? Sí. Por eso te digo, esto es todo lo previo. Después en la cancha es un partido más. Son tres puntos y no va a cambiar absolutamente nada. Boca va a seguir siendo puntero. River se acercará o se alejará. No va a modificar absolutamente nada lo que suceda mañana a los 90 minutos. ¿Y cómo crees que será el ambiente en la cancha de River? Porque debe ser raro para el hincha de River después de quedar eliminado, jugar ahora contra Boca y saber que aún ganando simplemente acortás la distancia de 6. Por eso yo te decía, van a ser fundamentales los primeros minutos, cómo reacciona River. Si River tiene dificultad en esos primeros minutos, yo creo que la impaciencia se va a trasladar de afuera hacia adentro. No va a ser, la gente de River no digirió lo que pasó el martes. Claro. Por más que mañana vayan a la cancha a alentar, yo creo que la gente de River todavía está golpeada. Y si los primeros minutos del equipo son malos, me parece que se va a crear un cierto nerviosismo. Bien, clarísimo. Entonces nos quedamos sin programa, Juan, disculpanos. Bueno. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, para cerrar, a ver si... No nos quisieron decir ningún resultado, ni el Mono Navarro Montoya, ni Alzamendi, entrevistamos también al futbolista de River. Decían que eran partidos distintos, que no se podía saber en la previa si alguno se iba a llevar la victoria. ¿Tirás algún resultado para mañana? No, lo que puedo tirar es un deseo. Obviamente que gane Boca, que le guste. Por supuesto, claro. Pero tirar resultados en esta clase de partido es aventurado y arriesgado, y me parece que no corresponde. Bien, clarísimo entonces. Muchísimas gracias, Juan, un abrazo. Hasta luego, chau, chau. Ahí pasaba entonces Juan Simón, nadie quiere arriesgar. Nadie quiere arriesgar y nadie se anima. Bueno, se nota que lo vivieron en carne propia. Sí. Uno cuando no vive esta clase de partido dice, bueno, va a ganar Boca, mirá la tabla, va a ganar River. Porque no, yo lo viví, no se puede decir quién va a ganar porque es un partido distinto, puede pasar cualquier cosa. Terrible el programa de Semillero. Terrible el programa de Semillero, tres notas increíbles, volvió la producción de Semillero Deportivo. Obviamente está Lauti siempre. Lauti que siempre tirando todos notas, los programas. Pero Tatiana Aguilar, volvió Semillero Deportivo, llamó al Mono Navarro Montoya, a ver, y salió el gran Mono Navarro Montoya, un abrazo grande. Muchas gracias, Mono. Muchas gracias, Tati. Esperemos que sigas con este ritmo, esperemos que puedas volver. Espero que pueda volver a asistir los sábados, siempre se me complica a mí, pero... Está el deseo de volver. El deseo es de todos, me parece. Sí, con ese ritmo, me parece que un premio se lo lleva. Lauti, nos vemos el sábado que viene. Un abrazo grande, el Dieguito, por supuesto, también. Facundito del otro lado, Dieguito Mayo, esperemos que esté vivo el sábado que viene. Bueno, pará. Si mañana hay un resultado negativo para él, no creo que aparezca. No creo que aparezca durante mucho tiempo, pero si hay un positivo, me parece que va a venir incluso desnudo al estudio de FM La Caterva. Nos vamos, ahora sí, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos con mucho rock seguramente, Facundito. Muchísimo rock, tenemos la renga ahora. Dale, chau chau. 4302-6394, el teléfono de la radio. Hola a todos, yo soy el león.